A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros en este tiempo continuamos con lo que es el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro, y en el último estudio estuvimos viendo hasta el versículo 11. Hemos llegado hasta ahí y hoy vamos a ver si logramos hacer la parte final. Vamos a ver lo que se relaciona a donde se asienta el conocimiento del cual Pedro está hablando en los primeros 11 versículos, donde se asientan las actitudes y cualidades virtuosas de un cristiano en una fe firme en el Señor, pero en una fe en el conocimiento y la templanza de ese conocimiento, el equilibrio. Ahora, nosotros, a grandes rasgos, en el estudio pasado estuvimos viendo lo relacionado al versículo 8 hasta el 11, pero observando algunos asuntos importantes, a saber, vivir en esta vida cristiana, aunque a veces hayan presiones, aunque a veces hayan herejías, aunque puede ser que hayan muchos tipos de enseñanzas en el mundo, nosotros tenemos que saber y aprender a vivir la vida cristiana como corresponde. Saber que en ningún momento nosotros debemos dudar de lo que son las Escrituras. Podemos dudar de predicadores, podemos dudar de algunos pastores, maestros que puedan haber en las iglesias en muchos lugares del mundo, pero no podemos dudar o no debemos dudar de las Escrituras. Esa es nuestra ancla doctrinal y también la que sustenta nuestra fe y la que debe dirigir la iglesia. Vamos a orar para poder entrar entonces a esta última etapa del capítulo 1, y si llegamos hasta el final, bien, y si no, bueno, hasta dónde vamos a llegar, lo haremos para continuar la próxima vez. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias porque encontramos en ella el gozo de poder tener nuestra esperanza bien fundamentada en hechos reales, en todo aquello que nos has trazado a través de la profecía, y de muchas formas nos has dado la posibilidad de saber que ella es la palabra más segura que tenemos para aferrarnos y saber que las promesas en que creemos también están fundamentadas en la santidad de tu persona y lo que nos has dejado por escrito. Pedimos que nos ayudes, que nos sustentes en este estudio, que nos des tu guía e iluminación para poder así llegar a concretar una buena enseñanza en este tiempo. Gracias por quienes se hacen parte de ella aquí y en otros lugares. Pedimos que tú los bendigas y gracias por tu don inefable en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a ir al versículo 12 en adelante. Vamos a leer esta sección hasta el final del capítulo. No son muchos versículos, pero vamos a ver ahora dónde fundamentamos el conocimiento, porque primero Pablo habló que nos tenemos que atener a ese conocimiento, tenemos que estar siempre atentos, mirando, no despreciando, y vimos que en la primera sección hasta el versículo 11, cuatro veces el apóstol Pedro está haciendo énfasis en ese conocimiento que tenemos del Señor Jesucristo, de su gracia. Y también que nuestro vivir cristiano, en esto que hemos visto desde el versículo 5 al 7, debe estar respaldado en los principios de la palabra de Dios, en ese conocimiento. Ahora, Ese conocimiento que tenemos de Dios, ese conocimiento que nosotros podemos tener de lo divino y de lo celestial, ¿dónde está? ¿Dónde afirmamos? Porque recordemos que en el próximo capítulo que vamos a estudiar de esta carta, vamos a hablar de lo contrario a lo que es el conocimiento bíblico y son las herejías, las falsas enseñanzas, aquello que a nosotros nos da un peligroso respaldo que no es bueno y que normalmente depende de teologías y de enseñanzas de hombres y no de la misma palabra de Dios. Entonces, antes de entrar al capítulo 2, Pedro va a respaldar, a dar el fundamento en donde tenemos que atenernos nosotros para que nuestro conocimiento esté fundamentado en lo correcto. Pero primero, él va a hablar de recordar siempre aquello que él ha dicho en la primera parte y lo que dijo en su primera carta y toda la enseñanza que él da. También va a hablar de su muerte, porque también él se preocupaba de enfatizar esto a estos cristianos perseguidos, a estos cristianos que estaban constantemente acosados por el Imperio Romano y a la vez incluso hostigados porque la persecución de Nerón venía prácticamente de 2 años en que estaba en curso y los cristianos estaban constantemente en zozobra. La segunda carta es una carta en gran parte consoladora, de ayuda y de respaldo a la fe de esos cristianos para que no duden. Versículo 12 y vamos hasta el final la lectura. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre acerca de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida podáis siempre tener memoria de estas cosas. Por tanto, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, hay bastante para hablar aquí hoy, por eso digo, no sé si llegaremos al final del capítulo, pero vamos a avanzar hasta donde podamos y posiblemente en el próximo estudio podremos enganchar ya el capítulo 2, la parte del inicio. Pero yendo al versículo 12, comenzando con esta sección, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre, siempre acerca de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay otra cosa que Pedro tenía muy en cuenta y no quería que falte, y es recordar, recordar y recordar. Yo no sé si a ustedes les pareció en algún momento que a veces algunos maestros de la palabra, hablando de los maestros buenos, de la gente que verdaderamente enseña con amor la palabra del Señor y con verdad, a veces como que repiten demasiado muchas enseñanzas, o enfatizan algunas frases, y a veces uno se pregunta, ¿por qué? Y hasta quien les habla le pasa eso, pero ¿por qué hacemos esto de recordar, de enfatizar, de estar repitiendo a veces una vez y otra vez. Porque es la única manera en que se nos grabe en el pensamiento y aunque sea ya por demás, pero no lo olvidamos. Ya queda, ya se marca, ya queda incrustado en nuestro conocimiento, en nuestro pensamiento. Y eso es algo bueno porque nos ayuda a no olvidar. Si ustedes o yo dejamos de leer la palabra de Dios, hay algo que va a empezar a pasar. El recuerdo de la enseñanza divina se nos va a empezar a ir. ¿Por qué enfatizamos el que hay que leer la palabra de Dios constantemente? ¿Por qué Pedro se preocupaba por recordar siempre acerca de estas cosas, aunque vosotros, dice todavía, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente? Pedro sabía que quizás estaban ellos confirmados, sabían todo lo que les decía, pero él los recordaba. Él les recordaba que era necesario que ellos entiendan y sepan que eso no se puede olvidar. Lo que hizo Jesús, la vida que debemos llevar virtuosa en lo cristiano, también lo que es entender que nuestra visión en nuestra vida aquí de la obra misionera y de la madurez espiritual no puede faltar. Tenemos que estar atentos siempre a lo que es el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, él dice, no les voy a dejar de recordar hasta que viva, mientras todavía esté vivo, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, despertaros con amonestación. Primera parte del versículo, porque tengo por justo, o digamos en otra forma, es justo que nosotros siempre estemos recordando, siempre estemos despertando y amonestando si fuera necesario, que es como dar, diríamos a veces, un levante a la gente para que se despierte un poco y entienda que el tiempo que vivimos, la época que vivimos, no es sencilla. Y si no tenemos persecución física, si no tenemos quizás una persecución religiosa que se haga como se ha hecho a lo largo de la historia del cristianismo, puede ser que tengamos una persecución social, una persecución cultural, intelectual, de raciocinio y demás persecuciones que hay, y nosotros podemos sucumbir a eso, porque a veces Satanás, o no siempre Satanás, va a usar una persecución física a los cristianos, o sea, perseguirlos, llevarlos a las cárceles, o a juicios, o a matarlos. A veces no va a pasar eso. Pero hay otras persecuciones, vamos a decir, más abstractas un poco, pero son reales. Son reales que existen y tenemos que aprender a sopesar y que todo aquello que escuchamos no sea algo que quiera empezar a influenciar y hacernos dudar de la fe. Es lo que Pedro va a hablar también en el segundo capítulo, las herejías que entran encubiertamente en las iglesias y en los cristianos. Y las herejías no solo son relacionadas a doctrinas de la Biblia, muchas veces son también a ciertos valores absolutos que hay en la sociedad o que Dios ha dejado estipulado en la sociedad humana y que se los violenta sin un fundamento científico. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que es muy justo, es muy necesario que mientras vivimos, Pedro habla de él, que él está en este tabernáculo, pero mientras nosotros vivimos tenemos que recordar, tenemos que estar constantemente recordando a través de la lectura bíblica, a través de oír la palabra de Dios, recordar todo ese conocimiento y la vida verdadera en lo cristiano que debemos vivir. Ahora, él está hablando también de sí mismo. Dice, en tanto que estoy en este tabernáculo, Pedro compara. Pablo también en 2 Corintios 5 comparó su cuerpo o el cuerpo de los cristianos como un tabernáculo, como algo que hay algo santo adentro de él. Ahora, la palabra tabernáculo relacionado al cuerpo no es simplemente una comparación así porque sí. El tabernáculo, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, era un lugar en donde todo lo que había dentro de él era santo, era precioso, era de la mejor hechura. Estaba, dice, hecho por artífices, personas especializadas en hacer ciertas molduras, ciertas cosas en madera, en cortinados, pero todo era hermoso, todo era bello. Quizás afuera el tabernáculo no se veía muy lindo, con esa piel de tejón que era la que estaba más arriba. Tenía 7 capas de cubierta el tabernáculo, pero la que estaba más arriba, la que estaba para afuera, era de pieles de tejones. Yo no sé si ustedes conocen ese animal, pero es un animal medio chico, pero su piel es muy dura, es muy impermeable. Aparte, cuando viene un animal y lo quiere, y es un animal muy feroz el tejón, y es cuando viene otro animal y lo quiere morder, le es difícil penetrar porque su piel es dura. Ahora, esa piel de alguna manera ayudaba a que los vientos, la arena, el agua, si llovía y demás cosas, no afectara las otras 6 pieles que bajaban hacia abajo, que eran la parte, digamos, intermedia y lo que era el cielo raso en sí del tabernáculo. Ahora, dentro del tabernáculo, cuando se entraba, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, estaba el altar de oro, que estaba cerca del velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, y en el lugar santísimo estaba el arca con los querubines sobre la tapa, que era el propiciatorio, esa tapa, pero todo era de oro, todo era muy lindo, todos los cortinados eran hermosos, hasta el velo que cuidaba, que cerraba el lugar santo, era de un arte primoroso, dice la Biblia, muy bueno. Ahora, entonces, ¿por qué Pedro no dice, mientras estoy en este cuerpo, y dice, estoy en este tabernáculo? El tabernáculo era, como digo, algo muy lindo por dentro. Nosotros, al tener la habitación del Espíritu, porque ¿qué habitaba en el tabernáculo? La gloria de Jehová, la gloria del Señor. Cuando el tabernáculo se inauguró allá en el capítulo 40 de Éxodo, nosotros vemos que llegó la nube, la gloria de Jehová, que inundó todo el tabernáculo, y los levitas, los sacerdotes que estaban ministrando, tuvieron que salir, tuvieron que irse porque no podían resistir, y la gloria incluso se salía del tabernáculo y estaba en lo que es el atrio. El atrio era todo ese cortinado alrededor del tabernáculo que Dios había dado una medida y que tenían basas de bronce y capiteles, los adornos arriba de las columnas que eran de plata y de bronce las basas. Ahora, todo eso cortinado estaba y todo se había llenado de la gloria de Jehová. El atrio también era un lugar santo donde solamente podían entrar los sacerdotes. Los levitas estaban por fuera trabajando con los animales, haciendo todo el preceremonial, y los sacerdotes, los hijos de Aarón y sus hijos, podían entrar y hacer y oficiar en lo que era el altar del holocausto o el altar de bronce, y estaba la fuente de bronce, también donde se lavaban las manos los sacerdotes antes de ministrar los sacrificios, y se hacía el degüello de los animales, el derramamiento de la sangre. Entonces, todo esto era una gran ceremonia. Ahora la pregunta es, ¿nosotros, cada cristiano, somos un tabernáculo por qué? ¿O se nos compara espiritualmente en nuestro cuerpo con un tabernáculo? ¿Por qué? Porque ¿quién habita en la iglesia? ¿Quién habita en nosotros? Hasta diría casi más que la gloria de Jehová, aunque la gloria de Jehová está en él también. Y hablamos del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que habita en la iglesia, está siempre dirigiendo y acompañando a la iglesia, y somos parte de ese tabernáculo del Espíritu, la iglesia, y que también caminamos y andamos a como va el Espíritu. Ahí en Gálatas, capítulo 5, podemos ver algo interesante que Pablo está diciendo a estas iglesias de Galacia en relación a andar en el Espíritu. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne o los deseos de la carne. ¿Andad en qué? En el Espíritu. Ahora, el tabernáculo en el desierto, ¿cómo se movía? O sea, ¿cuándo se movía? ¿Había una condición para que el tabernáculo sea desarmado y empezar a transitar así desarmado por los diferentes grupos de sacerdocio y de familias sacerdotales que tenían ya la misión de llevar una parte de los mobiliarios del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo volvía a armarse, había una condición: que la columna de nube se levantaba de sobre el tabernáculo, y cuando se levantaba, entonces los sacerdotes y sus respectivas familias desarmaban esta parte, la otra familia esta, la otra familia esta, y así, de esa forma, el tabernáculo comenzaba a moverse. Una vez que se movía el tabernáculo, con las cortinas y todo doblado, todo ya, las tablas apiladas, iban llevando, el pueblo de Israel se movía. Cuando la nube paraba, en ese lugar donde paraba la nube, se armaba nuevamente el tabernáculo, pero era Dios el que hacía que el tabernáculo se mueva o pare. Así también en la iglesia, cuando andamos por el Espíritu, que podemos decir que es la gloria de Dios que está en nosotros en la iglesia, como estaba en el templo, ¿se acuerdan que si ustedes miran los capítulos 8 al 11 de Ezequiel, está hablando del aspecto negativo, de la parte fea, pero dice que la gloria de Jehová se había ido, se había retirado de Jerusalén y del templo por las abominaciones que hacían los sacerdotes israelitas antes del cautiverio final en el año 586, y entonces la gloria de Jehová se fue. Hay que saber que también la gloria de Dios en la iglesia, en la persona del Espíritu, un día también se irá. Se irá de aquí, pero se irá con su templo, que es la iglesia. También se va a ir con este tabernáculo. Ahora, Pedro hace ver que él es parte de ese tabernáculo de Dios en la tierra. Él considera que su cuerpo, que aunque era viejo, desgastado, ya tenía sus achaques posiblemente, no estaba para nada muy bien fornido, quizás como cuando era más joven, pero él sabía que en cualquier momento tenía que partir, iba a tener que dejar, porque se iba a ir a su morada, ¿a dónde? A su morada celestial, al lugar a donde Dios nos ha dispuesto a todos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador. Ahora, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, otra vez, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esta declaración ya viene de parte de Jesús, que él un día tendría que partir y él se iba a ir, que él no iba a participar en el evento tan glorioso que estamos esperando, sino que se iría antes. Él esperaba y sabía que Jesús le había anunciado que él moriría. Cuando ustedes van al capítulo 21 de Juan, después que Pedro es restaurado, él le pregunta por Juan, ese discípulo más joven, ¿y qué con él? ¿O qué con este? Entonces él le dice, deja nomás que si yo quiero que él vea la gloria de Dios, si yo quiero que él esté hasta mi venida, eso a vos no te incumbe, pero vos cuídate y sabé que ahora sos relativamente un adulto joven, pero llegará un momento en que no podrás, te tendrán que llevar y hasta incluso eso va a pasar hasta la muerte. Entonces Pedro sabía que él no llegaría hasta la venida del Señor por los santos, pero sabía que igual iría a la presencia del Señor. Estaba anunciado para él esto, estaba dicho y posiblemente en una revelación a Pedro en sus últimos días, Jesús ya le había anunciado y le había dicho, prepárate porque pronto te vas. Posiblemente la motivación de esta carta es eso. Sabiendo que él se va a ir, él va a dejar una última nota, una última carta, especificaciones necesarias para que estas iglesias a las que él estaba tan preocupada, que vemos en el capítulo 1 de 1 Pedro, estas iglesias que estaban en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, que estas iglesias sepan que no deben olvidarse nunca de algo importante y que es de aquello que Cristo nos ha dejado como doctrina, como enseñanza y también a través de sus apóstoles. Esto era necesario que ellos entendieran también. Entonces, el Señor le había declarado a Pedro que él se iba a ir, que él se iba a retirar, que ya estaba pronto su salida. Incluso Pablo, que tanto anhelaba y es el que más habla del arrebatamiento de la iglesia, también él decía, y luego nosotros los que vivimos, cuando habla en 1 Tesalonicenses 4:17, él también creía que él, medio así como Juan, iba a ver la venida del Señor. Ahora, muchos dicen, pero Juan murió también. Pero hay algo que Juan tuvo en relación a todos los apóstoles, a todos, desde Pedro y todos los demás. Pero solo Juan es el que sí vio la venida del Señor. Él sí vio la gloria del Señor. No es que Jesús vino y hizo un espectáculo de manifestación gloriosa y le dice, Juan, ven a mí, yo te llamo a mi presencia, y muere allá por los 90 y pico de años. Pero en la visión de Apocalipsis que tuvo Juan, él vio la segunda venida de Cristo. Él tuvo que escribir, describir cómo era ese verbo de Dios que venía con ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan, aunque lo vio en visión, lo vio en una revelación, pero lo vio. Es cierto, él no estuvo en el momento en que eso va a ocurrir, pero sí lo vio. Sí vio al Cristo glorioso en el capítulo 1 de Apocalipsis. Sí vio todo lo que va a suceder en la gran tribulación. Y sí también vio la segunda venida y ve más allá todavía. Porque incluso ve el milenio. Ve la gloria del reino de Cristo en la tierra. Todo esto lo describe. Ve el gran trono blanco, el juicio a todos los perdidos, a todos los condenados por no haber creído en Cristo Jesús como salvación. Y es más, ve más allá todavía de ese juicio, ve la morada eterna y para siempre gloriosa y sin pecado que tendremos la nueva Jerusalén. Juan es el, podríamos decir, uno de los apóstoles más dichosos por parte del Señor Jesús, porque se le revelaron cosas que ni Pablo pudo ver, ni Pablo pudo saber con todas las revelaciones que él mismo decía. Allá en el capítulo 12 de 2 Corintios, él dice, para que las revelaciones no me exaltasen, que yo no me haga tan el orgulloso, el Señor me mandó un aguijón a mi carne para que me tenga quietito, para que me tenga ahí serenito y saber que hasta ahí vas a llegar. Tenés muchas revelaciones, pero guarda, no te vayas a enorgullecer por ellas. Pero Juan es alguien a quien Dios le reveló tanto para el futuro, que uno puede decir realmente uno quisiera haber tenido esa visión, porque quiero ser sincero, Juan fue un apóstol que vio en forma literal cómo va a ser lo que nosotros vamos a ver y que en nosotros ha de manifestarse, como dice también Juan. Nosotros quizás no sabemos todo lo que nos espera, pero hay algo, y Juan vio eso, aunque como una película podríamos decir, apocalíptica, pero lo vio todo así, como que él describió en sus palabras cómo podía en esa época. Bueno, Dios también nos muestra cómo interpretar y entender de qué se trata. Quizás hay cosas difíciles, pero las que se entienden hay que aceptarlas así, como se entienden y como Dios nos ha dejado estipulado. Entonces, Pedro sabía que él iba a partir antes del arrebatamiento, antes que el Señor venga por su iglesia, y estaba en lo que pensaba en ese momento, en lo que se preocupaba en ese momento, era que los cristianos de estas 5 zonas que él nombra, que son cristianos de la dispersión, aclaro esto de nuevo, y aquí viene otra vez la repetición, el recordaros, como dice Pedro. Acordémonos, la dispersión es lo que sucede con la persecución del cristianismo a partir de Hechos 8. La diáspora es algo que tiene relación en relación a los israelitas, pero en lo que fue el segundo siglo antes de Cristo, años 160 y tanto antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes había hecho la famosa abominación desoladora y había puesto esa chancha en el altar y así dejó abominable el templo. Y de ahí también muchos israelitas huyeron de Jerusalén, se fueron de ese lugar porque tenían miedos y temores. Entonces, esos son los israelitas de diferentes tribus que año o cada 3 años quizás un poco más, venían a Jerusalén a adorar en el templo y fueron esos israelitas los que estuvieron, o por lo menos esa generación que escuchó por primera vez el Evangelio, que estuvieron en la época o en el momento en que se anuncia el primer mensaje del Evangelio en Hechos 2. Esos que habían nacido en el Ponto, en Egipto, en Mesopotamia y en tantos otros lugares que ellos mencionan en Hechos 2. Esos eran los israelitas de la diáspora. Estos israelitas a los que Pedro ahora les estaba escribiendo en el tiempo que se escribió esta carta, eran los cristianos de la dispersión. Hay que saber diferenciar estas dos cosas en relación a la historia de los israelitas, porque si no vamos a confundir. Los de la dispersión son del tiempo de la iglesia. Los de la diáspora eran los del antiguo pacto, los del antiguo testamento y que vivían bajo la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ahora Pedro quería usar sus últimos días de vida, sus últimos meses. No sabemos cuánto pasó desde que escribe esta última carta, cuánto habrá pasado para que lo decapiten. Algunos dicen que murió crucificado, pero con cabeza para abajo. Según dicen algunos historiadores y algunas tradiciones, no vamos a dogmatizar que esto fue así, pero dicen que Pedro pidió morir con cabeza para abajo porque no aceptaba haber muerto como murió su Señor. Dice que la muerte de su Señor sí era valedera y que muera de esa manera porque él era sin pecado. Pero él, un ser pecador que había sido redimido y perdonado, no podía morir de la misma manera. Entonces pidió que cuando se lo iba a crucificar, den vuelta a la cruz y así lo coloquen a él. Esto es lo que cuentan algunos historiadores y dicen algunas personas que, según se documentan de algunos fragmentos de papiros y vitelas que cuentan esa parte de la historia romana. Hay que entender una cosa, mucho de lo que sabemos de la muerte de los apóstoles es por el registro que los romanos hacían por las muertes que se daban, sea por pena capital o por lo que sea, pero todo esto se registraba. Así que este hecho que Pedro haya sido crucificado cabeza abajo, con una cruz invertida, puede ser que sea algo real, pero no porque la Biblia lo diga, porque muchos dicen, la Biblia no dice nada, entonces, hermano. Bueno, pero cuidado, los registros romanos son reales. E incluso la muerte de Jesús está registrada totalmente y completamente en todos los documentos legales e incluso diplomáticos de Roma. Por eso es tan real la cruz de Cristo, por eso es tan real la resurrección de Cristo, porque los romanos tuvieron que registrar que no se sabe dónde quedó el cuerpo de Jesús, y hasta el día de hoy eso está así, cuando se habla de la resurrección. Cuando ustedes lean un día, si quieren, yo recomiendo un libro muy interesante, es largo, es extenso, pero es muy interesante el libro, se llama Evidencia que exige un veredicto, está el 1 y el 2. Son gruesos, pero valen la pena leer. Son libros que hablan de la resurrección y del ministerio de Cristo, de la obra de Cristo y su resurrección, lo hablan pero desde un punto legal, desde un punto científico, desde un punto también diplomático y romano. Y es muy interesante lo que Josh McDowell, el autor de estos dos libros, cómo lo enfoca y lo dice. Por eso, hermanos, cuando Pedro va a morir, cuando Pedro sabe que va a morir, él lo que más quería es que no se olviden, no se olviden de las doctrinas de Jesucristo que fueron dadas por medio de los apóstoles, por medio de estos que han sido llamados personalmente por Jesús para poder de esa manera dejarles el legado de la Escritura. Y todo lo registraban y lo escribían por la Escritura. No sabemos si Pedro es el escritor de mano propia, pero sabemos que es el que dictó esta carta. Si no la escribió, pero por lo menos la dictó. ¿Quién fue su amanuense, su escribiente? No sabemos. Pero es importante, hermanos, que entendamos que hasta el último día de nuestra vida tenemos que aprender a buscar y a ayudar en la obra en lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que saber que nosotros no llegamos a cierta edad en la vejez y decimos, bueno, ya creo que hice bastante, ahora me voy a sentar a mirar tele todo el día, voy a salir por ahí, hablar con algunos, salir a jugar ajedrez o salir a dar de comer a las palomas porque soy un jubilado, porque me gusta esto y voy a estar con los animalitos, voy a sacar a mi perrito todos los días a pasear, a chusmear con algún vecino por ahí, con otro viejo que me encuentro en la ciudad por ahí, hablar un poco del país, hablar de esto y ya está, porque yo ya hice mi parte. Pedro era un anciano. Pedro ya estaba con bastante edad y, sin embargo, lo que más le preocupaba era que sus hermanos perseguidos tengan aliento. Pero estos eran perseguidos, en serio. Eran gente que estaban con el corazón en la boca todos los días, sabiendo que si los romanos los encontraban, los iban a matar. O los iban a apresar y llevar a las arenas romanas. No era sencilla la vida de los cristianos a los que Pedro estaba escribiendo. Pero él, sabiendo lo que ellos estaban pasando y sabiendo que él iba a morir, les escribe esto también para alentarnos: mueran tranquilos. Si tienen que morir por la persecución, ¿qué problema hay? O por enfermedad o por lo que sea, no hay ningún problema. Sepamos que a donde vamos a ir será a la presencia del Señor. No vamos a ir a otro lugar, no vamos a ir a otro castigo tipo purgatorio, como dicen los católicos, o algo por el estilo, sino que vamos a ir directamente a la presencia del Señor, como lo había dicho también Pablo en Filipenses 1. Para mí el morir, dice, es ganancia. ¿Qué tenemos tanto en este mundo que sea necesario quedarnos? ¿Qué hay realmente en este mundo que sea tan necesario? Si no es la obra del Señor, entonces ya no hay nada más importante. ¿Por qué Dios nos deja a nosotros aquí en esta planeta, en esta tierra, en esta sociedad perversa, como veíamos ayer en Filipenses 2:15, en esta sociedad oscura? ¿Por qué nos deja aquí? Para, igual que los otros, estar solo trabajando, lograr tener nuestra casa, tener esto y aquello y bla, bla, bla, bla. Sí, puede ser que el Señor en sus bendiciones nos provee todas estas cosas. Pero también hay que saber una cosa, que nuestra misión principal acá no es acopiarnos bienes y bienes y bienes. Una cosa es que los bienes vengan solos porque el Señor los va proveyendo, pero otra cosa es que yo me afane todos los días por eso. Y que esté todos los días pensando, a ver, ¿qué puedo lograr? Si puedo tener esto, si puedo tener, que el mercado está así, que el mercado está así, el dólar bajó, el dólar subió, que esto y aquello. Ahora, ¿y la obra del Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está la obra? ¿De qué se estaba preocupando Pedro? A ver cómo iba a ser su cajón, a ver cómo iba a ser su ataúd, a ver qué testamento lo iba a dejar. No sé si tenía algo para dejar a alguien, porque pobre Pedro estaba en la cárcel en Roma, ya condenado a la muerte. Solo faltaba el día, el turno que le tocaba a él, porque recuerden que los romanos tenían su lista de muertes capitales que ellos tenían que hacer. Y bueno, a medida que iba cruzando y hasta que llegaba Pedro. Llegó también Pablo, que muchos dicen que fue con una espada, se le cortó la cabeza, se hizo rodar su cabeza. Puede ser que sea así también su muerte. Pero Pedro, hasta el final de sus días, quería dejar por escrito y encargado a estos cristianos que no duden jamás y que aunque la muerte esté cerca, no hay problema, que esté al lado tuyo, no hay drama. En valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. O tú estarás conmigo, dice el Salmo 23. Cuando llega la muerte, yo no estoy diciendo que busquemos la muerte. Lo que estoy diciendo es que la muerte va a llegar. ¿En qué momento? Yo no sé. Y a qué edad tampoco sé. Pero tenemos que saber que la muerte va a llegar. Está siempre a la vuelta de la esquina la muerte para nosotros. Porque así como podemos tener un cuerpo fuerte, sano, lleno de salud, pero la muerte es muerte. Cuando llega, va a llegar. No sé cómo, pero va a aparecer. Pero hay que estar preparados, pero también no solo preparados. Pedro invita, a través de esto que dice en los versículos 12 al 14, invita a que los cristianos, estén activos hasta el final. Pedro posiblemente capaz tenía algunas ya enfermedades también. Estaba un poco debilitado de salud. Por eso Jesús le había dicho que otros te llevarán. Otros te van. Posiblemente Pedro ya necesitaba a alguien que lo ayude a moverse porque estaba muy debilitado de salud, de físicamente. Entonces, sí, otros lo tenían que llevar. ¿Pero en qué pensaba Pedro? En esos hermanos allá, por Capadocia, por el Ponto, por Asia, Bitinia, que necesitan aliento, necesitan que les escriba. Tenemos que orar hasta para pedir a Dios que nos enseñe a llegar bien como viejos. que nos enseña a llegar como viejos, pero reales. Esos ancianos que saben lo que están haciendo y que llegan todavía en sus pocas fuerzas ayudando a que la obra continúe, sea alentando, sea enseñando, sea contando las experiencias que el Señor les enseñó a vivir, cómo cruzar las pruebas, cómo cruzar las tribulaciones, cómo cruzar los momentos de aflicciones. Eso a veces cuando los viejos en las congregaciones, cuando los ancianos, aquellos que han cruzado por muchos años ya en la vida, cuentan y hablan, alienta mucho a la congregación. Ayuda a que los más jóvenes sepan que quizá la vida no va a ser fácil, pero se puede. Si un anciano tiene 80, 90 años, 100 años quizás, esos días miraba, no digo que ellos eran cristianos, no sé si creo que sí, porque parece que estaban en una iglesia, pero hablaban de, creo que eran 11 hermanos. Todos vivían. El mayor tenía 113 años y el menor creo que tenía 93 o 92, el menor de ellos. Eran hermanos y hermanas. Todos vivían, todos todavía estaban, caminaban solos, andaban solos. Sus achaques, pero andaban. Pero todos vivían y la iglesia, que les hizo un homenaje, porque todos ellos, según se dice, parece que habían trabajado, habían hecho trabajos en la obra y demás, pero todos andaban, caminaban y se sentaron. Pero el solo hecho de verlos, que llegaron a esas edades, que algunos pasaban, pero ya tranquilos los 100 años para arriba, pasaban esa edad, pero estaban contentos, felices. Y nosotros podemos tener 40 y tantos, 50 y tantos, 60, algunos menos, 20 y tanto y 30 y tanto, y están... ¡Ay, mi vida! ¿Qué será de mí? Todavía están en la flor de la vida y ya se están quejando. ¿Entendemos? Entonces, Pedro no perdía tiempo con tonteras y con sonceras, sino que realmente lo que estaba haciendo era animar a la congregación, que no importa que vamos a morir, no importa que va a llegar la muerte, no pasa nada. Hay que seguir adelante en el conocimiento del Señor y creciendo en la vida cristiana. También yo procuraré, dice, con diligencia, versículo 15, con diligencia que después de mi partida vosotros podáis siempre, siempre tener memoria de estas cosas, siempre. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida. ¿Y por qué después de su partida? O sea, cuando él iba a morir, cuando iba a salir de ese tabernáculo, ¿cómo estos cristianos tendrían presente? A través de esta carta. La segunda carta del apóstol Pedro está escrita para memoria a estas cinco zonas en lo que sería hoy en día la zona suroeste de Turquía y quizás posiblemente norte de la zona del mar Egeo, arriba de lo que era la provincia de Macedonia y de Acaya. Todas esas zonas al norte de estas dos provincias a las que Pablo trabajó mucho, la zona de Corinto y la zona de Éfeso, todos esos lugares, Pedro se ve que había hecho mucho trabajo. De hecho, en la misma carta de Gálatas, nosotros vemos que Pedro estuvo con esos hermanos, aunque dice que Pablo lo resistió cara a cara porque era de condenar, pero Pedro y Pablo ambos trabajaron en esa zona. Pero se ve que Pedro hizo más énfasis en el inicio de la predicación. Pero es importante que nosotros, hermanos, entendamos que esta segunda carta está escrita para memoria a esa generación de cristianos en esas zonas para que entendieran. Obviamente, después esta carta trascendió y se fue a muchas otras zonas más. Incluso llegó a nuestros días. Hoy estamos estudiándola. Llegó a la Argentina también la segunda carta de Pedro. Llegó a Estados Unidos, llegó a Europa, llegó a muchos lugares. Y la memoria de los cristianos de Pedro queda intacta porque al leer la segunda carta de Pedro, nosotros también conocemos lo que él escribió, incluso para nosotros también. Para que nosotros nos establezcamos firmemente en una fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, como vamos a ir viendo más adelante. Nosotros debemos luchar y hacer fuerza en nosotros mismos para no olvidar estas cosas. No olvidar la palabra, no olvidar las profecías, las promesas, todo lo que son los principios de la palabra de Dios, todo lo que los mandamientos que nos ha dejado para nuestro mejor vivir. Los mandamientos no son para obedecerlos legalmente, son los protectores para nuestra vida espiritual y que nos ayudan a nosotros a saber que si estamos en esos mandamientos, entonces no solo mostramos que amamos al Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús en el capítulo 14 de Juan. Ahora, tenemos que saber que guardar los mandamientos no es solo para que mostremos que amamos al Señor. Por amor guardo los mandamientos, no por legalismo. Porque lo amo, guardo. Pero también los mandamientos, Dios los puso a nuestra merced. Nos presentó esos mandamientos solo para que andemos en temor, que si no cumplimos y desobedecemos, ¿Dios nos va a castigar? No. Los mandamientos primariamente tienen la función o, digamos, también nos ayudan a nosotros a protegernos de malos andares. O también incluso de protegernos de males innecesarios que no deben por qué estar en nuestras vidas. Son los que nos ayudan a saber que si no hago esto, voy a andar mejor en esto. Si no hago esto otro, voy a andar mejor en esta otra cosa. Esos son los mandamientos. Incluso Pablo mismo dice que la ley es buena y es espiritual. Pero cuando yo miro solo la letra qué hace, me mata, me condena. Pero cuando yo miro los mandamientos con amor y miro en una vida espiritual consagrada al Señor, ellos son mis protectores para que no meta la pata, para que no haga cosas en mi vida cristiana que no corresponden. Entonces esos mandamientos son principios, preceptos, se transforman en principios y preceptos para mi mejor vivir en la vida cristiana. Ya no los obedezco porque tengo miedo de Dios. Los obedezco porque amo a mi Señor, porque tanto lo amo que quiero servirle en la mejor condición espiritual posible. Por eso hago esto. Entonces, yo procuraré, dice, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. De estas cosas. Hermanos, no podemos dejar de leer la Biblia. No podemos dejar de recordar cada día, no cada tanto, cada día lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios nos ha dejado en su palabra para que cumplamos, para que vivamos y así de esa manera podamos vivir sosegadamente y en una comunión íntima con el Señor real. No podemos olvidar aquello que también Dios nos muestra en la Escritura, el fundamento de nuestra fe. No puedo tener una fe vaga, una fe presuntuosa, una fe que anda divagando por ahí en enseñanzas raras, sino que tengo que tener una fe virtuosa, una vida cristiana virtuosa, pero que esté siempre en la memoria de la palabra de Dios, de las Escrituras. Es así como debo vivir y aprovechar la vida, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo vieron? ¿Cuándo vieron la majestad del Señor? Versículo 17, porque Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Entienden? Cuando ellos entendieron que Jesús, que era el Mesías y que era, recuerden que Pedro está escribiendo a iglesias principalmente compuestas por israelitas creyentes, israelitas que habían aceptado a Cristo como Salvador. Ahora, Pedro afirma su declaración que lo que él iba a procurar con diligencia escribirles hasta que muera y recordarles a todos ellos en su memoria era algo real y que no era sencillamente algo que a ellos se le ocurrió creer y pensar que era así. No, nosotros vimos y oímos, dice Pedro. En 1 Juan, el capítulo 1, versículo 1, él dice algo interesante también, como más o menos apoyando lo que dice Pedro. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y ¿con qué? Con su Hijo Jesucristo. Ahora, Pedro, volviendo a 2 Pedro 1, en el versículo 16, hace ver que nosotros no le estamos anunciando, no les dimos a conocer, otra vez el conocimiento, a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas. Ahora, ¿por qué Pedro dice esto? ¿Cuántos evangelios tenemos en la Biblia? Lo menos que son aceptados y se reconoce que son canónicos. Y está más que comprobado que es así. Cuatro evangelios. ¿Saben cuántos evangelios andaban pululando ya para esta época? Habían como por lo menos 20, fuera de los cuatro que son aceptados como canónicos. Hasta había un evangelio de una tal Susana, de una tal María. Estaba el evangelio de Judas, que ese salió hace poco y hubo mucho revuelo hace unos años atrás, hasta una película hicieron de ese evangelio, pero era medio mormona la película, pero bueno, todos aceptaban que era así. Ahora, después habían el evangelio de Bernabé, que nadie va a decir que esos escritos quizás no eran buenos y no contaban historias reales en parte, pero no eran canónicos, no eran aceptados como palabra inspirada de Dios. Por eso Pedro dice, nosotros no les estamos hablando lo que otros cuentan por ahí, o lo que otros a su manera tratan de escribir sobre el Señor Jesús. Nosotros estamos contando lo que vimos y oímos. Como dice Juan, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de Dios. Hay que saber que Pedro era una persona que tenía su autoridad apostólica, ¿por qué? Primero, porque fue llamado personalmente por el Señor. Estaba pescando con Andrés y le llamó a Pedro y le dijo, ahora serás pescador de hombres. Segundo, hizo por 3 años el ministerio con el Señor. Estuvo desde su bautismo hasta su ascensión con Jesús. Segundo tópico de la autoridad apostólica de Pedro. Esto era también la autoridad que tenían todos los otros apóstoles, todos los otros que habían estado con Jesús. Y aquí también hay algo importante, y es que en el momento en que Jesús estaba previo a la cruz, él dijo algo muy importante. Y esto le dijo solo a los discípulos, no le dijo esto a toda la multitud. Recuerden que desde Juan 13, hasta Juan 17, y en especial el 16, hasta ahí, todo lo que se habla en esos capítulos, Jesús no lo está hablando a la multitud, lo está hablando ¿a quiénes? A los discípulos. Incluso buena parte de eso también lo escuchó Judas, el que lo entregó. Judas también había escuchado y tenía la oportunidad de haber sido un apóstol, pero no quiso. Prefirió traicionar y matarse. Porque aunque él hubiera traicionado a Jesús, pero hubiera pedido perdón, hubiera sido restaurado. Porque Jesús le recibió como, no le dijo, ¿qué haces, traidor? Cuando Judas llegó a la presencia de Jesús con la turba que venía a arrestarlo, él le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Como diciendo, te doy todavía la última oportunidad. No te estoy llamando traidor, no te estoy llamando falso, no te estoy llamando una persona ingrata, te estoy llamando amigo. Soy tu amigo. Y con mi muerte, que va a ser de acá a unas horas, con mi muerte puedo perdonar hasta este pecado de la traición, hasta este pecado de la entrega, también te puedo perdonar. Pero Judas, ¿qué hizo? Dio un beso al maestro, tiró las monedas de plata en el templo y fue y se ahorcó. Lo peor que hizo. El peor acto de su vida no fue traicionar a Jesús, fue haberse matado y no recibir el perdón que Jesús le estaba ofreciendo hasta el último momento. Eso fue el problema de él. Podíamos haber tenido el apóstol Judas. Hay un apóstol que era Judas, pero el otro Judas. No Judas Iscariote. Pero esto es lo lamentable que pasa con él. Pero volviendo a Pedro y a lo que él dice, él hace ver que hay que saber que todo lo que dijeron los apóstoles lo dijeron de primera mano, como testigos oculares. Por eso ellos testificaban. ¿Y nosotros qué hacemos? Proclamamos o predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque no somos testigos, no podemos testificar. Bueno, aunque usamos esa palabra para hablar el Evangelio, pero nosotros en realidad no testificamos porque no hemos visto y oído y palpado con nuestras manos a Jesús. Pero proclamamos por la fe lo que Jesús sí hizo. Pero Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Felipe y todos los otros apóstoles podían decir, testificamos. Y por eso Jesús le dijo que a ellos, que en ese momento no podían sobrellevar todo lo que él tenía que hablar todavía, pero cuando mandaría el Espíritu de verdad, él os guiaría a toda la verdad. ¿A quiénes guiaría a toda la verdad? A ellos. Primeramente a ellos, a los discípulos. Y convertidos en apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, convertidos en apóstoles, predicarían un mensaje real porque ellos habían estado con Jesús. Por eso ellos podían testificar. Y cuando se confirmó para ellos que Jesús era el Mesías y era la prueba indubitable en el tiempo de la transfiguración. En Mateo, capítulo 17. Desde el primer versículo en adelante, nosotros podemos ver eso. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan. ¿De qué visión estaba hablando? En el versículo 17, qué interesante, versículo 17 de segunda Pedro 1 y capítulo 17, otra vez, de Mateo. Él dice, ¿y a quiénes eligió? Pues muchos pensarán, bueno, pero todos había sido que ¿vieron la transfiguración? No, solo tres. Pedro, Jacobo y Juan, solo tres, nada más. Entonces, dice, y 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Eso quiere decir, cambió su figura, cambió su imagen. Después sigue, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Dónde vemos esa expresión también? Apocalipsis 1, y su rostro era como el sol, y sus ojos como llama de fuego. Y después dice, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Dónde vemos esa expresión también? Apocalipsis 1, el Jesús glorificado que ve Juan en Apocalipsis en visión. Y he aquí, se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro respondiendo, dijo a Jesús, Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube brillante los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que les decía, este. Y ahí está lo que cita Pedro en el versículo 17 de 2 Pedro 1. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Esta es la visión de la que habla Pedro en el versículo 17. Nosotros vimos y escuchamos bien la voz que se dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso, hermanos, tenemos la palabra, como vamos a ver a partir del próximo estudio, tenemos la palabra más segura y más firme que lo que los apóstoles escribieron, lo que ellos enseñaron, es algo real, porque ellos fueron encomendados en esto por el mismo Señor Jesús. Por eso, hermanos, no dejemos de leer la Biblia para recordar, para que nuestra memoria se refresque cada día con las enseñanzas del Señor y para que entendamos que lo único por lo que vale la pena vivir en este mundo es por la obra del Señor, por el trabajo, y no importa la edad. Y aunque estemos muy avanzados en años, nosotros tenemos que seguir viviendo para la gloria del Señor, viviendo para que su obra crezca, para que avance, para que llegue a mucho más de lo que hoy podemos ver en nuestros días. Si Dios nos da salud y fuerzas, hagámoslo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Gracias porque siempre nos ayudas y nos animas con tu palabra. Pedimos que tus fuerzas nos acompañen cada día para cumplir el trabajo y la obra que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque en todo nos estás fortaleciendo y animando. En el nombre de Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.